quieres jugar conmigo. Yo me rehúso a jugar contigo. Capaz tienes razón, el balón es tuyo. Como comprenderás, ya no te huyo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué buena tú te ves cuando no tienes el control. Ahora es al revés, lo tengo yo. Abusaste de poder, ahora estás pagando. Siempre el más pendejo termina ganando. No me arrepentiré, estamos en mi cancha. Como podrás notar, jugamos cuando a mí me dé la gana. Un tan con yo.